Prepárese para iniciar una hora con lo mejor de lo mejor de lo mejor y con honores, señor. Medalla de honor comienza ahora, señor. Muy buenas noches, queridos y queridas radioescuchas. Estamos en Medalla de Honor, lo mejor de lo mejor y con honores, señor, por 89.5 de FM aquí en Radio Universidad. Gracias por estar con nosotros una noche más. Hoy les tenemos una sorpresa especial. Vamos a transmitir lo que fue del Festival Julio Torri del día 15 de octubre, ya le digo, ando viviendo en el pasado. Desde el 15 de octubre, el día de hoy, tenemos un concierto que es en vivo con El Gran Silencio, Inspector y algunos otros grandes grupos de la década de los años de 1990, y que hoy en la noche vamos a estar aquí. Estamos desde las 7:30 listos aquí en nuestro lugar, enfrente del escenario, para escuchar este concierto que va a estar en conjunto con Camerata de Coahuila. Es una que le llamaron Avanzada Electrónica y que hoy tendremos la oportunidad de disfrutar para todos ustedes. Claro, no vamos a pasar completamente todo el concierto porque es como de una hora y media, dos horas, pero vamos a tener las mejores partes para todos ustedes a través de 89.5 de FM aquí en Torreón por Radio Universidad y 104.1 FM allá en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Saludos a todos por allá, Mayelita, que está en los controles, y aquí a Marco, que lo sé que está muy contento, muy feliz de estar escuchando esta noche. Les recuerdo los teléfonos en el estudio: 844-482-6995 allá en Saltillo y 711-0064 aquí en Torreón. También, si usted quiere escuchar este programa o cualquier otro de la de Radio Universidad, lo puede hacer en www.uadecradio.com. Ahí están las dos estaciones de radio listos para que usted nada más le dé play, púchele play, como dice el anuncio, y ya nos puede escuchar. Así que, gracias a la magia de la radiodifusión, en el tiempo y el espacio nos transportaremos del pasado hacia este miércoles 16 de octubre en el futuro, para que usted disfrute de este gran festival Julio Torri, que nos trae a estos artistas. Así que estamos esperando que en cualquier momento inicie el concierto. Ya están todos los instrumentos en el escenario. Ya hicieron el soundcheck a partir de las 5 de la tarde con los cantantes y con los grupos los músicos de Camerata de Coahuila. Así que todo está listo para que en cualquier momento inicie el concierto en vivo este concierto con los grupos como Inspector, El Gran Silencio, Kinky, entre otros muchos más. Así que vamos a tener Tutti Frutti Everybody para los que recuerdan los años 90 con tanto gusto y tanta efusividad como su servidor. Así que vamos a continuar. En cuanto nos den la tercera llamada, escucharemos la música directamente y ahí vamos. Como no hay un programa de mano, así que no les sé decir qué escuchará primero. Y recuerda, estamos en Medalla de Honor, lo mejor de lo mejor y con honores, señor, a través de Radio Universidad. Yo soy Jorge Sadi, y así que comenzamos. ¡Súbale! Medalla de Honor en Radio Universidad. De la Secretaría de Cultura y en coordinación con la Presidencia Municipal de Torreón, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de Avanzada Sinfónica con Camerata de Coahuila, en el marco del Festival Internacional de las Artes Julio Torri, Coahuila 2019. Esperemos que sea de su completo agrado, que lo disfruten. Bien, dieron tercera llamada y estamos viendo que entran los músicos de Camerata de Coahuila al escenario. Aún no sabemos exactamente cómo va a empezar todo, pero como les decía, nuestra fuente informativa que está infiltrada ahí en los camerinos nos dice que primero va una obertura de Camerata en esta Avanzada Sinfónica, después entrará ya la música que estamos esperando también de El Gran Silencio, Inspector, Kinky y demás. Va a ser algo muy interesante tener esta combinación entre el ska y el rock ska y en la música clásica. Vamos a ver qué tal funciona. Yo no voy a hacer mucha locución, así que voy a dejar que usted escuche entero y completito, bueno, el mochado concierto, porque no lo voy a poder pasar todo completo para el programa, pero vamos a seleccionar las mejores partes de él. Así que empezamos con esta Medalla de Honor especial, transmisión en vivo desde la Plaza Mayor de Torreón, Coahuila, con el Festival de las Artes Julio Torri 2019. Thank you. pocas veces en la historia de la música, y sobre todo en la historia del rock en español, son pocas y contadas ocasiones donde puedes ver un movimiento que nace del talento de los músicos, de su unión y sobre todo regiomontano. La avanzada regia es el resultado de el trabajo de un montón de bandas de los 90s en Monterrey. Estuvimos haciendo mucho ruido durante 4 o 5 años. Muchísimas bandas, muchísimas. Entonces cuando salen todas esas bandas, a Ricardo Bravo se le prende el foco y busca una manera de englobarlos y acuña ese término de avanzada regia. Se le agradece porque lo aprovechamos. Ese mote de avanzada regia lo supimos aprovechar muy bien para irnos colando en diferentes lugares de la República, ¿no? Como una cuestión mercadotécnica. Nosotros siempre renuantes a decir, no, nosotros somos parte del rock nacional y no vamos avanzando. Ya estamos ahí. Esa era, para eso es el, lo que el Gran Silencio siempre renegó y pataleó al principio, ¿no? Porque era un trabajo, no fue una generación espontánea que nada más salió así como, le echaron agua como los sopas Maruchan y ya sabe sabroso, ¿no? Cada músico traía ya un bagaje musical ya de experiencia muy bien marcado. Para mí fue una escuelota, aprendí un montón de cosas, no nada más de música, sino de amistad y de camaradería, de sentir que era parte de un movimiento. Digo, en aquel tiempo no lo veíamos como un movimiento cultural, ¿no? Era una movida de puros morros punk rockers que tenían ganas de hacer música, hacer rolas, tocar en las casas de los compas, en las fiestas. Después se abrieron lugares para poder tocar ahí, pero al principio era tocar en fiestas y en los barrios, ¿no? Se ponía bien, bien chido. Era más que nada divertirte porque no tenías como presión de hacer un tipo de música para pegar. Era como simplemente hacer lo que tú hacías y la disquera te apoyaba. Como que buscaban eso, ¿no? Estaban tratando, creo, de salir de los mismos, del mismo estilo que se venía manejando de los 80s de rock, que todo era como muy influenciado por The Cure y por toda esta ola de New Wave, o no sé cómo le quieren llamar, en la Ciudad de México, y crean algo nuevo, y de ahí empezaron a salir bandas que mezclaban, por decir, hip hop con rock o diferentes estilos. Pero fue un movimiento como que nos llevó pues un grupo de gente a cierto lugar y como que tuvo caducidad, ¿no? Como que empezamos en cierto momento y se cerró la puerta en cierto momento, y ese bonche de grupos fue el que avanzó, ¿no? Y pues muy padre ver hasta ahorita el desarrollo que ha tomado desde su surgimiento hasta la cúspide ahorita de todo esto sinfónico, ¿no? Y sobre todo entre ellos había una hermandad y se prestaban amplificadores, viajaban juntos, tocaban juntos y lo más importante, ensayaban. Se preocupaban por su arte y tocaban muchas horas para poderle dar calidad a sus seguidores, cosa que hoy pocas veces lo vemos. Yo creo que para mí, sin duda, la avanzada regia fue una de las mejores épocas de la música en México y hoy presentamos con todo gusto a la avanzada sinfónica. Pocas veces. We'll be right back. Medalla de honor en Radio Universidad. Come on. hablamos. Somos tres en Defa y les hablamos. Que en la tarde me das exceso. Pero en ese mundo, si se ve más travieso, sé transparente, te transporta el beso. Y no se fracasa si existe un comienzo. ¿Qué quieres hacer? Del beso a la meta. Existen problemas comunes, preguntas y respuestas revueltas. Cuestión de verla correcta. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se transparente, te transporta y eso. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se transparente. Entonces, ¿cómo verás? Empiezan las andadas caídas. Para que no tienen que metas alcanzadas. Ya localizadas. Abarca tramos, cruzamos, sumamos. Y cuando volvemos también avanzamos. Viniendo amamos y diferenciamos. Iguales sobre eso aquí los rondamos. Mira que nada que quite el motivo. Y ganas y sacolo de estar vivo. Aunque confiese, me deja todo y sigo yo. Aquí pero en el rechazo. Yo no dependo de nada, dependo de aire. Y mientras haya aire, aquí estaré luchando y representando a mi gente. La que ha tomado, la que tomaré la mano, el machete. Eso ha sido fácil y no estoy conforme. Exijo mis derechos, si no me gusta lo que veo. Conmigo defiendo, aquí estoy. Vida, no doy ni un paso atrás. Mira, no me pienses detener. Ahora es mi turno, quieras o no quieras. Artillería pesada, anda por el rumbo. canciones. Dicen que es mejor hasta el final para nunca olvidar. Recuerda lo normal. Y todos somos un memoria. Una odisea sin final, no se puede controlar, te quiere olvidar. ¿Quieres escucharme, luna? Ven a decirme más, ya no alcanzo la razón de mi confusión. Tú puedes decirme. Dime más, ya no alcanzo la razón de mi confusión. Tú puedes decírmelo, ven a decírmelo todo. ¡Vamos a corte, señor! ¡Medalla de honor al que se quede!